siento de mis zapatos. Me mira muy lento y se le pone tan. Con mi movimiento de zapato, todo pendiente de mi espalda. Todo pendiente de mi espalda. Me mira muy lento y se le pone tan. Con mi movimiento de zapato, todo pendiente de mi espalda. Mira bailando y se le pone nadie. Con mi movimiento de safari. Todo pendiente de mí en el party. Mira bailando y se le pone nadie. Con mi movimiento de safari.